vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo. Hola. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con nuestro programa Trabajadores nuevamente. Es un poco tarde, me parece. Estamos un poco desprolijas, pero bueno. Estuvimos haciendo preparativos porque nos hemos mudado. Sí, nos vamos a presentar. Estamos acá con Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con María del Carmen. Buenas tardes. Y con Gaby. Que saluda desde la pecera. Sí. Bueno, no se escucha, pero saludo. Por supuesto que le mandamos un caluroso saludo a nuestra operadora, Sofía. Sofía, que hoy no vino, pero bueno. Y se perdió unos exquisitos bocaditos que tuvimos hace un rato. De dulce de leche. Bueno, sí, decíamos que estamos un poco desprolijos porque es muy tarde. Nuestro programa comienza a las 19, pero bueno, tenemos lugar nuevo. Estamos inaugurando una nueva... Dentro de un espacio, pero en otro espacio. Claro, claro. O sea, nos hemos corrido a la izquierda, ¿no? Como corresponde, a la izquierda. Nos hemos corrido a la izquierda. Del antiguo estudio. Y bueno, entonces estuvimos con muchos preparativos, mucho trabajo. No yo personalmente, pero todos los compañeros aquí. Y entonces aún no terminábamos de arreglar este nuevo lugar, que es más amplio, más lindo, que pueden venir en banda a visitarnos, pueden venir bandas también. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Me quedé reflexionando lo que acabas de contar. Ajá. A nuestros amigos. Claro, porque al subir por las escaleras amplias de IMPA, sí, hay que doblar a la izquierda, no a la derecha, como doblábamos antes, para ir a nuestro estudio. A la izquierda, esperemos que ser coherentes. Nos hemos corrido a la izquierda y hacia el sur. Y hacia el sur, eso sí. Porque el sur también existe. Bueno, así que inauguramos una etapa más combativa, ¿será? Será una etapa más combativa, esperemos que no estemos solos. Esperemos, porque que... los combates solos suelen ser muy tristes. Suelen ser, no ser exitosos, no sobre ser... todo. Bueno. Pero yo creo que sí. Y sobre todo pienso que es una etapa más rica que vamos a empezar. Más rica, más rica, más difícil. Tenemos más espacio, por lo tanto podemos cobijar a más almitas aquí. Más almitas, así que quieran esperamos, hacer radio. Esperamos a todos, ¿eh? Este lugar es más grande, está calentito, ahora que hace frío. Esperemos que esté fresco en el verano. Vamos a tener que implementar unos ventiladores. Bueno, y de paso, esa es la explicación de por qué el programa y el conjunto de los programas de Radio Semilla estuvieron ausentes durante 15 días. Semanas, ¿no? Sí. Casi 15 días. Era porque estábamos trasladando los el paneles y acondicionando el nuevo estudio. Bueno, así que estamos de nuevo en marcha. Y bueno, hoy, ¿cuál es el programa? Tenemos una agenda. Vamos a comentar alguna agenda. Digamos, vamos a empezar por casa con la agenda y después bueno, María nos va a contar toda otra serie de agendas. Bueno. Para nuestros amigos, también los tenemos que prevenir de algo. Sí. Cada tanto van a escuchar en el fondo un ruido. ¿De qué? Es el tren, porque tenemos el extraordinario Sarmiento al costado. Al costado. Bueno, y una vez que vamos a estar acompañados por los ferroviarios, digamos. Así es. Con su, un poquito de ruido, pero bueno. Esperemos que no con sus problemas. Pero es el ruido del tren, digamos. No son problemas técnicos. Es el ruido. Son las tren. Vecindades. Así. Y deja de ser pintoresco, ¿no? Por supuesto, no. Es un cable a tierra. Es un cable. Eso es. Es el tercer riel. Y hablando del lugar donde estamos, podemos empezar la agenda con una actividad que se va a dar acá en IMPA este sábado. Uh-huh. Y durante dos sábados, porque... ¿Qué consiste? Es en la Universidad de los Trabajadores. Ajá. Precisamente en la Universidad de los Trabajadores acá en IMPA, que se entra por acá por la calle... Por Rawson. Por la calle Rawson. Por la calle Rawson. Y Rawson 106. Muy preciso. Esta actividad la convoca la Asamblea de Exiliados por la Educación de Mercado. Los chilenos exiliados por educación de mercado, ¿qué quiere decir eso? Por educación de mercado. Diría que la educación de mercado los exilió. Ajá. Entiendo que debe ser eso. Por lo cual, como en Chile hay que pagar la educación y salen muy caros, te endeudas de por vida. Ajá. Entonces tienen que venir a Argentina y están exiliados por la educación de mercado. Ajá. Contra, bueno, esa educación de mercado. Esta actividad, como decíamos, la convoca estos compañeros que se llaman la compañera de Asamblea de Chilenos Exiliados por la Educación de Mercado, le ponen ahora. La convocan también, por supuesto, la Universidad de los Trabajadores INPA y el grupo audiovisual Insurgentes. Y se va a tratar, los convocantes nos están diciendo un poco, ¿no? Sí. Se va a tratar sobre la privatización de la educación en Chile, proceso que se inicia con la dictadura de Pinochet. Claro, va a haber la primera jornada, que es este sábado, una proyección del documental Al Otro Lado de la Cordillera. Y luego un conversatorio. Luego, el otro sábado, el 14, será la segunda jornada, se va a hacer un debate y luego se va a hacer una redacción colectiva de una carta abierta para Chile. Así es. Digamos que además por las fechas se estarían conmemorando, es una forma rara de decir, 40 años del golpe. 40 años. Y 35 años de la privatización de la universidad más importante, la Universidad de Chile, que es la universidad más importante de ese país. Claro, esto va a ser a las 17 horas, los dos sábados. Ajá. Muy bien. Así que los invitamos y nos encantaría participar y tomar algunos audios, porque va. Esta asamblea de exiliados, generalmente la perspectiva que tira, es decir, cómo se mueven ellos, cómo colaboran con sus compañeros chilenos, es peleando en Argentina por la educación en Argentina pública. Y es lo que quieren que haya en Chile, una educación gratuita. Claro, pero me parece, ¿no?, un acto de internacionalismo. Sí, porque si no, de alguna manera, porque los congregaría como un gueto. Como un gueto, claro, que a veces sucede, ¿no?, que algunas colectividades se concentran en sus problemáticas y que está bien, es legítimo, pero bueno, esto me parece que aportan a nosotros y a los jóvenes de aquí. Claro, y a la sociedad con la que ellos y a la sociedad donde están, claro. Está muy bueno. Así que bueno. Hablando de Chile, Pilar, he escuchado que esta semana próxima, del lunes al jueves, va a haber unos a las 12 de la noche en canal ATC sobre películas sobre el golpe ATC, María, ATC querida. ¿Por qué no le explicás a nuestros queridos oyentes qué es ATC? ATC no existe más. Bueno, ¿cómo se llama? Canal 7. Yo, yo tengo Telecentro y entonces pongo el canal 11 de Telecentro. Bueno, en Canal 7, entonces. Yo tengo ¿qué va a ver? ¿Qué va a ver? Unas películas que van a las 0 horas sobre el golpe de Chile, de lunes a jueves va a ser. ¿De la semana que viene? Sí. Bueno, vamos a estar mirándolas. Yo tengo a ver. Una noticia también para la agenda que no la había pasado, puede ser. El sábado, a las 19 horas en el Cine Gomón, se va a pasar Operación Masacre, que es la película de Cedrón, sobre, bueno, el libro de Rodolfo Wolf. Sobre el libro de Rodolfo Wolf, que a su vez relata, digamos, los hechos del basural de José León Suárez, donde son asesinados militantes peronistas después del 55, ¿no? Claro, de cuando se hizo el golpe en julio del 56. Uh-huh. Y tienen la particularidad, digamos, de que uno de los, el asistente de dirección es un compañero desaparecido que pertenecía al PRT, y entonces se va a hacer un homenaje y bueno, va a estar, también se le hace entrega a la hija un recordatorio por parte de SICA, que es el sindicato de trabajadores del cine, porque es el día además de los trabajadores de la industria cinematográfica. ¿Qué día? El 7. El sábado. 7 de septiembre, sí. ¿A qué hora? A las 19 horas en el Gomón. Bueno. Bueno, tenemos dos actividades para el sábado. Dos actividades. La otra, de todas maneras, es un poquito más temprano y también está, bueno, siempre pasa, ¿no? Y a veces se superpone. Es un tema. ¿Qué vamos a hacer? Es un tema. Pero bueno. Bueno, nos dividiremos y trataremos de cubrir todo para después hacer los comentarios. Trataremos de cubrir todo, claro. Para nuestros amigos. ¿Y qué más, qué otras actividades tenemos en agenda? Bueno, también hoy en la CTA de la calle Lima, al 600, había una conferencia sobre el tema del el pacto que hubo entre YPF y Chevron para clarificar un poco más ya esto, sobre todo en las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias de este acuerdo, teniendo en cuenta que esta firma Chevron, que es una multinacional estadounidense, es una de las más contaminantes del mundo, al punto que ya, aparte del problema que ha habido con ella en Ecuador, en la misma Estados Unidos, hay una localidad en el estado de Luisiana, que es un estado americano, en el que hay una zona está siendo tragada por un pantano gracias a la actividad de Chevron. Entonces, por esto ha habido esta represión el otro día en Neuquén. Que a propósito, te voy a interrumpir un poquito. Dicen que compañeros de los medios comunitarios, cuando ocurrió esa represión, que además el juez dijo, le dio la razón al señor Zapag, es decir, que los violentos eran los que estaban protestando, tiene algunas fotografías muy decidoras, donde hay desde dentro de la cana, tirando con una gomera proyectiles, es decir, con las herramientas típicas con que los manifestantes a veces nos defendemos. Claro, como suele pasar, pero que está, se meten en nuestras filas y, bueno, nos hacen pasar por ser los que hacemos el problema. Sí. O sea, la importancia también del fotoreportaje, porque esa foto, bueno. Claro, es claro, son esas cosas reveladoras que no existen si no existe gente que esté atenta. Que participe allí. Y participe ahí, ¿no? Como fue el caso de Justequi Santillana. Y a consecuencia, pienso, de esto también a una comunidad mapuche que está ahí en Neuquén, cerca de donde está una petrolera, le han quemado 4 casas y el lugar de reunión, que dicen que cómo no se vio si quedaba muy cerca de donde está la petrolera, que es una zona muy vigilada. Y bueno, así que evidentemente, porque sí, los mapuches estuvieron haciendo, digamos, luchando contra este fracking, que es el sistema con que se quiere trabajar ahí en Vaca Muerta, con el pacto este con Chevron. Y bueno, así que, bueno, esto también es muy condenable, ¿no? Y bueno, la CTA para el jueves, hoy hacía esa charla, y para el jueves organiza... La CTA de la calle Lima. Sí, organiza una marcha con la consigna Fuera Chevron de la Argentina, para ir al Ministerio de Interior, y convoca a concentrarse el jueves a las 16 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Bueno. ¿Tenemos algo más? Sí, hay algo más, vos, puedo. Sí. Esta es una campaña que va a empezar, pero va a ser para el 11 de septiembre, es decir, la semana que viene, pero ya la vamos anunciando, si les parece, que se trata de la empresa Ford. El 11 de septiembre lanzamos, dicen nuestros compañeros, la campaña Ford Genocida. Bueno, junto al movimiento ecuménico de derechos humanos, la Comisión de Trabajadores de Ford de los 70, la Comisión por la Memoria Campo de Mayo y todos los que quieran ser parte de ella. Bueno, por supuesto, el objetivo de esta campaña es mostrar el rol que jugó esta empresa en la planificación, ejecución y aprovechamiento del terrorismo de Estado. El golpe cívico-militar, ahí se ve bien que era cívico. Sí, que en realidad creo que los patrones, como siempre, fueron los empresarios o los dueños los del poder. Los que organizaron. Y la mano de obra asesina fueron los militares, ¿no? Claro. Y ellos agregan algunas perlitas. Desgraciadamente siempre la historia demanda de la razón. Pero Ford no se hizo genocida en el año 76, como ayer apoyaron el régimen de Hitler, manteniendo sus fábricas en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y explotando mano de obra esclava, claro, que venía desde los campos de exterminio. Qué miserable. Sí, porque yo da la casualidad que trabajé en un estudio jurídico que hacía juicios al gobierno de Alemania. Y bueno, muchas de las personas que apresaban, digamos, a los que veían fuertes, los mandaban a trabajar o al campo, o en este caso lo han mandado a la empresa Ford, explotándolos como mano esclava, porque obviamente no cobraban nada, y eran obligados. Eran esclavos, claro. Claro, claro. Bueno, como la los empresa otros Bayer, iban como al exterminio. La Thyssen, la Bayer, la Krupp, ¿no? La Krupp, sí. La Singer, nuestras maquinitas de coser, fueron en su momento, los patrones de la Singer fueron nazis, ¿no? Y usaban los métodos nazis que han sido muy provechosos para las patronales. Así recordamos es. Que la Mercedes-Benz, igual que la Ford, son los que condenaron a los trabajadores de sus fábricas. Pero la Ford, claro, uno la ve con esos coches tan lindos y las familias. Y los coches Ford arriba. Que llevaban los Ford Falcon para... Claro, pero digo, hoy, claro, claro, claro, nuestro... que sean los Ford sí, Falcon, recordemos, ¿no? Además que eso es lo complicado del caso, porque estas empresas eran políticas para limpiar los trapos sucios y, como sé, existe una fundación Ford, claro, exactamente, que pone guita para muchísimos trabajos universitarios, ¿no? Trabajo universitario y emprendimientos sociales, claro, y de buena onda. Para lavarse la cara, digamos. Bueno, sepamos de que están hechos y construidos esos ladrillos, ¿no? Del edificio de la Ford. Y por último, lo que queremos recordar es que la campaña... Perdón, ¿cómo cuesta, no?, identificar sobre todo a esos sectores, ¿no? ¿Cómo se han construido esas caras limpias, ¿no?, estos empresarios? ¿Cómo cuesta ubicarlos en esos roles tan miserables? Y bueno, tan... pero Mirta, recordemos que el golpe fue para sacarle los derechos a los trabajadores. No, claro. Y estas fábricas sabiendo todo eso, en eso. Es decir, ¿no? Es tan difícil para la gente visualizar, ¿no?, ese sujeto asesino en estos personajes. Cuando tiene un ropaje tan deportivo, pulcro, ¿no?, tan deportivo, elegante. Y cuando la Mercedes Benz, para hacer sus propósitos, tiene una figura muy querida por el pueblo argentino, que es el Fangio. Claro, por ejemplo, claro. O sea, se dan su política y son políticas efectivas. Muy efectivas. Qué bárbaro. Bueno, esta campaña también por eso la quería comentar, porque comienza en nuestro querido viejo barrio y precisamente en la iglesia Santa Cruz. Ah, a las 6 de la tarde. El miércoles. El 11 de septiembre, sí. Y va a seguir, o sea, comienza allí y solo es el puntapié inicial. Hablarán los extrabajadores y representantes de este movimiento de derechos humanos y ecuménico. ¿No? Bueno, así muy que bien, lo. Muy bien. Todos invitados. Muy bien. Eso es lo que yo quería agregarte a la agenda, María. Muy bien, sí. Bueno, y muy no hay bueno. más nada por el momento. De la agenda, no. Bueno, entonces podemos ir a un corte, ¿no? Sí. ¿Te parece? De tu paso, tan solo eso, y emprendo ciego un leve abrazo, oh, olor a viejo. Si no pasaras esta tarde, tan solo eso, seguramente moriría tras tu silencio. Donde alza vuelo tu figura, vuela mi pecho. Si en cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta me tienen preso. Mate amargo de naciente guarda el secreto. Donde alza vuelo tu figura, vuela mi pecho. Si en cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta me tienen preso. El mate amargo de las siete guarda el secreto. Libertades, muy despacito, pero al revés. Se acompañaba en la tarde mansa, van los licores que dos o tres se van colando los valsecitos. Gira que gira. Quien sea. Bueno, Pilar. Estamos nuevamente en el aire y ahora con una herramienta rojísima que nos indica que estamos en el aire, muy linda. En nuestra línea de giro a la izquierda. En nuestra línea, el de giro a la izquierda, tenemos una lucecita una roja nueva. Nueva. Bueno. Vamos a tener que venir con boinas, chicas. No blancas. Boinas no blancas. Bueno, y entonces, ¿cómo seguimos? Queremos, tenemos palabreado sí. Una comunicación telefónica con un compañero del subte. Porque como, bueno, todos sabemos, sobre todo los que vivimos en Capital, ¿no? Así es. Que hemos sufrido y sufriremos el maltrato de lo que es el servicio de subterráneos. Sí, el problema es que yo... Y los problemas de seguridad. Pero yo el otro día veía que la gente se la sigue agarrando con los con las personas, con los trabajadores, ¿no es cierto? Más aún, hubo golpiza. Acuérdense que el paro fue por la golpiza que hubo, que los pasajeros lo... Ajá. Con lo cual, evidentemente, es lamentable que la empresa sigue con dilaciones en el tema y que evidentemente no hay una buena comunicación, lamentablemente, con los usuarios porque no se entiende el problema, ¿no? Y eso es un punto, ¿no? Porque la campaña sistemática del macrismo para culpar a los trabajadores de todas las improvisaciones y porque ellos necesitaban desde el punto de vista electoral hacer la inauguración de la línea. Claro. Bueno, el macrismo no solo que hizo una campaña en los medios importantísima, sino que además estuvo volanteando a jóvenes pagados por el PRO en los andenes para asusar a la gente, o sea, fue un asusamiento para asusar a la gente contra los metrodelegados. Claro, eso unido en Palma con el mal humor de que tenés que bancarte los cortes y bueno, resultado. Había gente asusando en ese momento, si los trabajadores veían en los andenes cuando había demora y demás, como ellos organizaron lo que se organizó. Bueno. Inclusive ellos también dicen que cuando se armó el quilombo también puteaban a Macri. Ajá, bueno. O sea, los infiltrados tiraban, claro. Bueno, ¿y qué tenemos está aquí? Está el compañero Carlos, que es un metro delegado de la línea B. Bueno. Y bueno, le vamos a preguntar cómo están las cosas. Yo le comentaba que tenemos acá el volante que me dieron unos compañeros que estaban poniéndolos en el subte, unos trabajadores. Y como les dije que era de una radio comunitaria, me lo dieron y acá se expresa que la empresa de Metrovías reconoce que las fallas del subte no son culpa de los trabajadores, sino de que no está todavía listo como debe estar, por lo tanto es la empresa la responsable. Bueno, acá Carlos, queremos saber cómo están tratándose ahora estos problemas que había en el subte, que vos nos contaste, el tema de la comunicación interna que no tenían desde la estación Los Incas hasta Juan Manuel de Rosas, y aparte de eso, todas las otras cuestiones que había, ¿no? Las filtraciones y bueno, todas estas cuestiones. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? En primer lugar, bueno, felicitarlas por la obra que hacen ustedes, la importancia que tiene la radio comunitaria en los barrios y para la comunicación y bueno, y la posibilidad que nos brindan a través mío comunicarnos a los trabajadores del subte con la gente para poder explicar un poco y poner blanco sobre negro lo que estaba pasando en el subte, ¿no? Nosotros venimos denunciando que obviamente que la inauguración solo se habían hecho por el único motivo de cortar la cinta y la campaña política, pero evidentemente el gobierno de la ciudad y al desbase, lo mismo que a la empresa Metrovía, a través del grupo Rugio, realmente la seguridad de los trabajadores y de los usuarios poco le importó, es decir, las estaciones sin el taller finalizado, sin la cochera en condiciones, con gran cantidad de filtraciones. Bueno, hoy por hoy se han corregido algunas cosas, por eso nosotros hemos llegado hasta Juan Manuel de Rosas y evidentemente toda la campaña que realizó el gobierno de la ciudad junto con el debate y algunos medios, público conocimiento, lo que único que pretendía era el tratamiento entre los trabajadores y los usuarios. Pero bueno, evidentemente cuando hubo una... Trinidad, el grupo que pertenecía a Picardo, que estuvieron quemando colchón a los indigentes la 9 de julio. Bueno, esa patota, ese grupo, era el que provocaba, digamos, arengaba a la gente para provocar los enfrentamientos. Nosotros tuvimos, lamentablemente, que como consecuencia de que le pegaran a un par de compañeros nuestros, evidentemente en una asamblea se votó el paro del viernes pasado. Y bueno, el paro sacó a superficie realmente las verdaderas causas por las cuales se producían las demoras y el servicio tan malo que lleva diariamente la línea E. Es decir, la empresa, a través de un acta que manda la Subsecretaría de Trabajo, con la presencia del subsecretario Sabor y con la representante de base, que la empresa admite públicamente que las demoras que se producen y los inconvenientes tienen que ver con la puesta a punto de una línea, de una parte nueva de la línea, y que nada tenemos que ver los trabajadores en esta situación. Es decir, esto echa por tierra las denuncias que le echa la propia metodología a acusarlo de sabotaje. Sí, hola, se cortó. Se cortó. Bueno, pero alcanzó a comentarnos bastante, que grueso lo que dice el compañero. Y además que en muy pocas, casi ninguna página, en ningún medio salen estas cosas, ¿no? Como lo que comentábamos antes de los instigadores. Claro, no, es muy importante, ¿no? Porque lo que sale precisamente es lo que se propagandiza en los medios, es la cuestión del enfrentamiento de los usuarios con los trabajadores, porque los trabajadores incumplen sus obligaciones. Hola, sí, se cortó. Bueno, y queríamos, bueno, nos parece muy bien esto que estabas diciendo, queda bastante aclarado el tema, y bueno, es decir que algo se ha solucionado de los inconvenientes que ustedes planteaban. Mire, lo que nosotros hicimos es, algunos inconvenientes se han solucionado gracias a la idoneidad del personal, ese debate. Evidentemente el servicio de la línea B no es normal, es decir, porque faltan trenes, falta personal, y obviamente que tiene que ver, también tengo que determinar el tiempo de vuelta, porque es muy todo muy anárquico, o sea que el servicio de la línea B es muy eficiente hoy por hoy, y nosotros estamos haciendo lo imposible para que eso cambie, porque a nosotros realmente nos preocupa que sea un servicio seguro, rápido y eficiente. Entonces, en eso estamos dando y vamos a dar la batalla en todos los ámbitos que le tengamos que dar para que el trabajador pueda trabajar seguro por un buen servicio. Es decir, a nosotros nos preocupa eso porque somos la cara visible y lo que ponemos la cara y lo que manejamos la producción. Es decir, estamos muy preocupados por el mantenimiento. Nosotros hemos tenido una reunión con la empresa para disponer mayor cantidad de personal, que la empresa dote a los talleres de las herramientas necesarias y del material, porque realmente el estado de las formaciones Mitsubishi que utiliza la línea B, la verdad que es muy preocupante el estado en el que se encuentra, ¿no? Y Carlos, ¿qué tal? Mira, soy La Negra, ¿cómo estás? Mira, yo te quería preguntar respecto de... Es muy importante lo que vos decís, porque todo este hostigamiento, digamos, toda esta propagandización, ¿no?, que hacen en contra de los trabajadores, en muchos casos no llega claro para la gente. ¿Ustedes tienen, digamos, algún tipo de forma, de campaña, de propaganda, como para que esto se esclarezca bien entre los usuarios? Que pareciera ser como que en los últimos tiempos, digamos, de alguna manera se compran la versión oficial, ¿no? Y sí, nosotros hemos tenido que afrontar una campaña muy fuerte por parte de la empresa y muchos medios, sí, tratando de responsabilizar a los trabajadores. Pero como siempre pasa en cada uno de los conflictos que nosotros hemos estado, siempre finalmente el usuario, que forma parte también de esa clase trabajadora, termina tomando conciencia y dándose cuenta que los que mienten son estas personas que se han llenado de dinero y que le importa nada el tema de la seguridad de los usuarios y mucho menos los trabajadores. Nosotros tenemos 3 muertos el 2 de abril, lamentablemente Antonio Villares, un compañero nuestro, murió electrocutado. Y justamente nuestra preocupación era esa, en 2 estaciones que se habían anegado el 2 de abril, nuestra preocupación era esa, no teníamos sistema de comunicación. Hoy sí lo tenemos, gracias a la idoneidad de los compañeros, que fabricaron esos repuestos que ya no existen, a un sistema que es viejo, y bueno, a la espera del sistema que tanto promete Macri, bueno, que dice que va a llegar dentro de un año, pero nuestra preocupación era genuina. O sea, perdóname, Carlos, ese mecanismo de seguridad lo generaron los trabajadores. Exactamente, los repuestos, esas 2 estaciones, sí, que faltaba la comunicación, los compañeros fabricaron ese repuesto y hoy por hoy tenemos el sistema tierra-tren hasta Juan Manuel de Rosa. Ajá. Algo que nos brinda seguridad para nosotros los trabajadores. Es decir, eso fue obra de los mismos compañeros que realizaron esa tarea, ¿no? O sea que debía haber sido provisto por la empresa directamente, por el sistema. Claro, es decir, la compañía de Quiero Brasil estamos en condiciones para dedicar, bueno, la empresa aceptó y hoy por hoy está solucionado el problema. Es decir, siempre somos los trabajadores los que damos la denuncia y los que damos respuesta a la problemática y no la empresa que dilapida millones de pesos e inclusive de dólares en otra cosa, es decir, llevándose la plata afuera y no invirtiendo en seguridad y en mejores condiciones para viajar para el usuario y el trabajador. Bueno, muchas gracias, Carlos. Esperamos que no tengan tantos problemas en adelante, pero cuenten con nosotros siempre, ¿eh? Mucha suerte. Te agradezco nuevamente la posibilidad, porque es muy importante que esta radio comunitaria que escuchan aquellos que son usuarios del subte tengan claridad y certeza de lo que estamos diciendo, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias y buenas noches. No, al contrario. Quedamos mucha suerte. A tu disposición. Gracias. Adiós. Bueno, con esto se demuestra, ¿no?, que lo que tantas veces ya hace años estamos planteando desde que se comenzaba la línea H, que ahora los metro delegados algunos están planteándolo también, que el subte tendría que ser dirigido por los trabajadores y los usuarios, y no estas empresas que lo único que hacen es recibir los subsidios y quedarse con todo el dinero de nuestros pasajes y aparte de los subsidios. Y yo insisto en la necesidad de que esto llegue, ¿no? De que esto realmente, o sea, como deberíamos encarar como una campaña, porque es muy fuerte la, sí, del otro lado las mentiras, las tergiversaciones y el hecho de cargar sobre los trabajadores. Mira, ¿no? Yo que viajo en subte por distintas líneas, tomaba la D, por ejemplo, tomaba la D, y en la D decía, la línea B no funciona, no llega hasta la estación Juan Manuel de Rosas, quedan los Incas, por conflicto de los trabajadores. Siempre son conflictos geniales. Y entonces parecía que eran los trabajadores. Bueno, con esto se ha mostrado que el problema... Sí, sí, con esto se muestra claramente, nosotros en realidad sabemos perfectamente que es así. El tema es que esto llegue, claro, que esto llegue a que la gente lo vea, lo visualice, ¿no? Lo tenemos masivamente que seguir informando y lo vamos y a hacer. Y empapelando lo vamos a hacer. Bueno, nos vamos a otro corte. Manantiales. la base de datos de virus ha sido actualizada. Que quedamos hace un año. Hice todo lo que está al alcance. Pobre ser humano. Estuve acostándome tarde y levantándome temprano. Levantando mis hombros frente a paredes vacías. Estuve preparando café para dos en las mañanas frías. Estuve contando las estrellas en noches de verano. Es que estuve acostándome tarde, levantándome temprano. Estuve acostándome tarde y levantándome temprano. Seguimos. El compañero del subte una vez más nos dio la visión de la mentira y de lo que arman estas empresas que no se cansan de llevarse nuestros dineros. Bueno, bárbaro, bárbaro. Yo creo que el compañero fue bastante claro, ¿no? Seguimos con nuestro noticiero. Bueno, ¿qué otra sin noticia? Dejar de tener puestas los ojos en las vías, porque somos usuarias, ¿no, María? Sí. Ojos, no. Bueno, sí. Hay algunos otros problemitas, ¿no? Hay algunos problemitas en el mundo sindical. Nosotros, en los últimos programas charlábamos sobre lo del sindicalismo de base, que inclusive sí. Comentamos de estas actividades que hubieron, estos encuentros, y está la otra cara, que es cuánto cuesta construir ese sindicalismo de base. Y desgraciadamente esta semana tenemos varios ejemplos de el precio, sí, para poder ir, no sé si llamarlo sindicalismo de base, avanzar, pero avanzar en los procesos de organización al interior de los lugares de trabajo. Hace poquitos días, bueno, sale a la palestra nuevamente lo de los procesos de las eras, que son muchos. Sí. ¿No? Vamos a ver. ¿Cómo es? Hasta dónde puede llegar. Han habido movidas en Capital, en las eras, etcétera, etcétera. Y está dura la famosa causa 755. ¿Por qué no aclaras un poquito? ¿Se recuerdan ustedes de qué vino? Bueno, los petroleros justamente que peleaban por uno de los puntos era, mira vos, uno de los puntos era el salario, el mínimo no imponible. Ajá. Y también ellos peleaban por el otro gran tema que tiene el movimiento obrero argentino, que es el de las tercerizadas, porque sí, muchos de ellos están encuadrados bajo la construcción. Claro. ¿No? Con unos salarios muchísimo más bajos de lo que les correspondería, claro, por petroleros. Ellos tienen sus compañeros. Maniobras conocidas, ¿no? Maniobras porque se dan en numerosos gremios. Así es. O sea, bajar por el convenio menos favorable encuadrar por el convenio menos favorable. Y dividirlos, etcétera, etcétera, porque estos son los petroleros que están bajo construcción, estos son los petroleros que están bajo, qué sé yo, claro, y estos son los petroleros petroleros. Claro, unos son los petroleros de guante blanco, los otros de guante gris, los otros sin guantes. Y que la empresa cada vez extraiga más plusvalía. Sí, y también esta semana, que también salió, digamos, a propósito del costo de organizarse, ¿ustedes se acuerdan de estas empresas de los sirilianos? Sí. ¿No? Los sirilianos que administraban el tren. Que administran, o se hacen la... Y administran los plazas, el transporte plaza. Va, son los dueños, no administran. Y además fabrican las carrocerías, y además tienen empresas que hacen, que reparan los vagones. Los vagones. O sea, tienen todo eso. Claro. Todo eso. El estilo rollo en el subte. Claro. Con menos tradición. Con pero menos tradición con una cartera parecida. Sí. Bueno, a propósito de esas peleas que han dado estos compañeros de, vamos a nombrar dos empresas como mínimo, Enfer, que es la que está ligada a la fabricación de vagones y que tiene que ver con el material ferroviario, siciliano, y Tazza, que tiene que ver con las carrocerías de los colectivos, ¿no? Y que además tiene colectivos y tiene trenes. Tiene todo casi, prácticamente. Recordemos que Siciliano está procesado, ¿no es cierto?, por el... Uno de ellos, sí. Uno de ellos son dos hermanos. Por la tragedia de Once. Por la tragedia de Once. Bueno, ahí está la ligazón, no solamente la ligazón de la cadena productiva y de la billetera del señor Siciliano, sino que estos compañeros de Enfer que salieron a cortar la General Paz. Ajá. Son los que cortaron ayer. Nuevamente. Pero bueno, ¿por qué salen a cortar nuevamente? Porque tienen procesado compañeros por aquella otra movida. Inclusive no me acuerdo cómo se dice la palabra judicial, por 30.000 pesos le han... Hacen embargado, es un embargo. Es un embargo, y le han cursado embargo, no me acuerdo cómo se dice, y no lo dejan salir del país a uno de sus delegados, ¿no? Que está de... Y esto volvió a moverse, a ponerse al rojo vivo a partir de ahora, de agosto de este año, por eso que sus compañeros han salido a... A cortar la General Paz. No es la fianza, ¿no? No, no es la fianza. No es la fianza. Bueno, este delegado de Enfer se llama Julián Radic. Ajá. Y además, ¿por qué es tan importante y por qué está ligado a lo que vos decías recién, Negra? Porque ellos, cuando fue la tragedia de Once, sí, post-tragedia de Once, ellos que además de salir a pelear por sus reivindicaciones, porque además no están en buenas condiciones, etcétera, etcétera, ellos denuncian que los sirilianos han quemado materiales de carpetas, uno o dos containers con materiales. Entonces ellos también son parte de esa causa en la tragedia de Once. Claro, claro, claro. Entonces está todo muy mezclado, y por eso que la patronal, esta patronal que ya la conocemos, ha salido con uñas y dientes. Y ha salido también a pedir el desafuero de 13 delegados. Ajá. Se presentó a la UOM para que la UOM desaforara, sí, a 13 delegados, para que le saliera el despido más barato. Claro. Es decir, digamos, estas son todas medidas de cuánto cuesta ir organizándose o pelear por lo justo en los lugares de trabajo. No está tan fácil. Claro, no es fácil y cuesta plata y puede costar prisión, ¿no? O sea, esta modalidad de la judicialización es, la verdad, que es muy embromada. Y porque uno lo piensa dos veces. Claro. Aparte te echan de una empresa por una causa y no entras más en otra. Y no entras a trabajar en blanco en ningún lado. Sí, este sería muy interesante que Radio Semilla invitara a uno de los compañeros de Enfer, que es un sector relativamente nuevo. Y creo que no está en Capital, pero sí, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Así es. Otro aspecto, y con eso yo calculo, quieren un par de noticitas. Sí. siguiendo el rodado. Los ferroviarios tercerizados, ha habido despido entre los ferroviarios tercerizados. Ajá. ¿No? Sí. De varias empresas, porque son un montón. Y existe una coordinadora de tercerizados ferroviarios. Cerca de 200 son los despidos. Sí. Y las empresas que han despedido son Erso, Ferromel, Comsa, Segmar, Tilsa, Confer, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 4 meses que ellos están pidiendo audiencia en el Ministerio de Trabajo para que se hagan efectivas las promesas que en algún momento se les ha hecho. Y en este momento, esta semana, dicen estos compañeros que si no se arregla el despido de estos 200 compañeros, y además las empresas empiezan a hablar de rumores de que hay más listas. Sí. Es decir, ellos plantean, si no se arreglan los 200 despidos y no separan estas amenazas de más despido, es probable que los trenes paren, no anden bien. Sería. Porque ellos son una parte, es decir, no están dentro del tema ferroviario, pero son muchos. Claro. Son muchos que están esperando pasar a planta y que no sea... que no se ha efectivizado, y además que ha habido despidos. Es decir, que va a haber alguna dificultad. Van a haber dificultades. No digan después que nosotros, desde Radio Semilla, no les avisamos. Y una noticia también de organización, se puede decir, ¿no? De organización de los trabajadores. Nosotros comentábamos la victoria y la lucha que hubo alrededor de la paritaria de prensa. Sí. Bueno, tras esa lucha, ellos dicen, ganamos la paritaria, ahora vamos por el sindicato. Uh-huh. Se ha formado una lista de unidad opositora a la conducción actual del sindicato, que lleva muchos años, estamos hablando de UPA, ¿no? Sí. Que se llama lista multicolor, con compañeros delegados de todos los medios, y que justamente han estado a la cabeza de este conflicto. Y a mediados de septiembre, finales del 23, 24 de septiembre, va a haber lista. Estos compañeros... ¿Va a haber elecciones? Elecciones. Ajá. Presentaron lista para estas elecciones. Y estos compañeros están haciendo una denuncia ya de fraude, de intento de fraude por parte. ¿Por qué? Porque llaman a elecciones sin padrones. ¿Cómo sin padrones, Pilar? Es lo que denuncia la multicolor. Qué bárbaro, ¿no? Y ahora, ¿qué procesos, no? Porque en su momento, cuando esta conducción de UTBA comienza, la verdad que era muy prometedora, ¿no? Una... Pero suele pasar. Una comisión, esto. Claro, que la verdad que es lamentable. Los metalúrgicos, ¿no?, de La Matanza también, en su momento, eran una promesa, pero quedaron en la promesa nomás. Así es. Y bueno, ellos dicen cómo ser para sí, ejemplificar un poco que contra qué conducción están, sí, que están queriendo reemplazar. Dice, no ha habido huelga, conflicto ni lucha en las redacciones que tenga registro de la presencia, sí, claro, de la conducción del sindicato. No hay ninguna. Y mira que tuvieron 2-3 meses muy movido, muy movido. Así que bueno, esperemos que, bueno, que realmente puedan parar el fraude y puedan dar una pelea limpia por esa conducción. Exactamente, que pueda iniciarse otro tipo de dinámica, ¿no?, en ese gremio. Y está el compañero que tuvimos aquí, ¿no es cierto?, en esta lista. En la cabeza de la lista está... Está el compañero Tato Dondero, que nosotros lo tuvimos acá entrevistándolo hace un año más o menos. Cuando habían hecho la primera paritaria. Cuando habían hecho la primera paritaria, sí. Así que lo tenemos que volver a llamar porque, bueno, puede hacer un balance bastante positivo del año, entonces, me parece. Sí, sí. Ellos vienen como en un ascenso y un proceso organizativo, sí, desde... ¿Qué le había anunciado? No sé si recuerdan, ¿no? Que él, yo no estuve ese día, pero después le escuché la entrevista. ¿Y cómo la pudiste escuchar? La escuché porque... porque busqué por internet www www.radiosemilla.com. Ahí aparece el pajarito, ese bello diseño de nuestra compañera Gaby, y aparecen los botoncitos. Entonces uno pone programas y bueno, aparecen los programas que ya se emitieron, y por esa forma uno puede escuchar programas ya hechos, ¿no? También los puede escuchar en vivo, de la misma manera, apretando otro botoncito que dice vivo, programa en vivo. En vivo. Bueno, y yo recuerdo, me quedó que justamente Tato lo que comentaba era una situación, no sé si ustedes se acuerdan, pero la situación en Clarín había sido muy, muy dura, muy... muy amarga, ¿no? Porque incluso en más o menos por esa época, un poquito antes, había habido un homenaje a una compañera que había sido delegada general, que había muerto, y que ella misma, antes de morir, digamos, un poco adjudicaba a todas esas amarguras, ¿no? Su propia enfermedad. Y bueno, ya había pasado un tiempo muy largo que Clarín no se organizaba, no había forma, ¿no? Una persecución interna, una decisión de la empresa de aplastar cualquier intento de sindicalización. Y justamente lo contaba a Tato la buena recepción que tenían en, bueno, Clarín, porque era un poco paradigmático de la persecución sindical, ¿no? Pero también él comentaba que toda esta nueva camada, estos nuevos aires, esa nueva lista que ellos habían llevado adelante con Bayer, recuerdo, con Osvaldo Bayer, si bien no había triunfado en general, había sí triunfado en particular en un montón de lugares que habían visto todo esto como el inicio de un periodo nuevo, de un periodo fresco, ¿no? Con aire fresco. Y bueno, me parece que ahora... Que es la prolongación de ese periodo. Claro, sí. Claro, que se ha profundizado, que hoy podemos hablar de ya de un grado mayor de consolidación, ¿no? De esta corriente, o no sé cómo llamarla. Diría yo que es una semilla que germinó. Que germinó muy fructíferamente y que además tiene mucho para hacer, ¿no? Vamos a ver si este camino continúa... O se manifiesta en las próximas elecciones. Noticiero no tenemos más nada, ¿no? Vos querías decir algo de los abuelos del francés. Bueno, fue una... ¿Vos sos abuela del francés? Formo parte, sí, soy abuela. ¿Y por qué? Abuelas del francés son los... Y formo parte del grupo que en la Santa Cruz hace gimnasia. Sí. Los miércoles y viernes de 14 a 16 horas. Muy interesante, muy cuidado por profesionales. Sí, que no es solamente gimnasia, ¿no es cierto? Claro, es todo un proceso de... social también. Uh-huh. En el que se tejen relaciones muy importantes. Uh-huh. Y bueno, y que están invitados todas las personas que quieran concurrir, porque es abierto. Sí, es el por la entrada de la casa parroquial de la iglesia Santa Cruz. Habría que decir, no María, que los abuelos del francés son los pacientes que el PAMI tendría que atender en el hospital, en el ex hospital de francés, por eso que se llaman abuelos de francés. El director del hospital francés, que es César Mistein, se llama ahora. Es decir, usuarios echados del francés porque han echado a sus pacientes. El asunto es que era un grupo de medicina del deporte, que nosotros... En el barrio le decimos Hospital Francés, pero que bueno, el nombre que tiene desde que pertenece al PAMI es César Milstein. Y entonces el director del hospital, recordamos que el año pasado cerró 4 servicios, entre ellos estaba el de medicina del deporte, y que más allá de todo lo que lucharon los que formaban parte de este grupo, no se logró que el director acceda a que se reintegre. Y fue por eso que en la iglesia Santa Cruz le dieron lugar para que siga funcionando. A partir de ahí, otros que por ahí no éramos de pacientes de ese hospital de PAMI, sino que pertenecemos, por ahí somos jubilados, pero estamos en otras obras sociales, como es mi caso. Entonces, estamos invitados a participar también de este grupo, que es realmente muy... da salud integral, diría yo. Uh-huh. Y entonces cumplió un año el otro día del grupo. Como que esté funcionando en la iglesia. Funcionando, claro, fuera del hospital, con su lucha. Así que, bueno, se hizo en la puerta del Hospital Francés un acto en el que, bueno, entre otros vino Nora Cortiñas, una madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. Vino también gente del defensor del pueblo para jubilados de la ciudad de Buenos Aires, también hubo gente del barrio, los trabajadores del hospital vinieron también a apoyar, inclusive estaba el compañero David también, que hemos otras veces reporteado. Y, por supuesto, los abuelos del francés. Eso además está a decir. Y bueno, se hizo una demostración muy linda que habíamos confeccionado con unas varas, unas decoradas. Bueno, una demostración de gimnasia. También se leyó una poesía, de la cual voy a leer nada más que una estrofa. La poesía se llama Me siento como un cañón. Y entonces, bueno, una de esas estrofas dice: yo pienso que estoy entero y lo voy a demostrar, aunque luego al caminar me moleste la cadera. Para caminar afuera yo necesito un bastón, evitando un resbalón o en la calle algún tropiezo. Y a pesar de todo eso, me siento como un cañón. Bueno, así que... Muy bien. Y bueno, y después también el padre de la Santa Cruz, Carlitos, mandó una carta en la que... lo que a mí me gustó de esa carta fue que elogiaba el funcionamiento del grupo. Uh-huh. Que vos lo tenías ahí, ¿no? Como para comentar algo, cómo es el funcionamiento, que es lo rico que tiene este grupo. Está bien... Bueno, dice... La carta es más larga. Leo algún párrafo. Bueno, dice: queridos abuelos y abuelas del francés, celebro la dignidad de esta lucha, buscando desenmascarar tanta mentira, corrupción e injusticia, y sobre todo celebro el cómo de esta lucha. La palabra circula entre ustedes, se siente una relación cordial y recíproca entre los profesionales, entre comillas, y los pacientes, entre comillas, donde todos aprenden y se retroalimentan. Celebro cómo incluyen la fiesta y la creatividad. Celebro cómo van tomando las decisiones. Celebro cómo han ido creando lazos de fraternidad entre ustedes. Celebro que los abuelos del francés sea un espacio de sanación para muchos. Y celebro ser testigo de todo esto. Y también ser arte y parte de esta experiencia tan fecunda. Para terminar, dice Carlitos, ¿no?, que es el cura de Santa Cruz, que les manda esta carta desde Brasil. Para terminar, les cuento que la palabra evangelio significa buena noticia. Quiero decirles que ustedes son un evangelio para muchos. Creo que Dios está inspirando este evangelio. Pido a Jesús que los bendiga. Gracias por su cariño. Los abrazo desde Brasil. Su hermano Carlos. Sí, a mí lo que nos gustó mucho fue la forma en que él manifestaba cómo funcionamos, cómo profundizó y pudo rescatar ese funcionamiento, que es lo rico que tiene el grupo. Que uno realmente, todas las compañeras que han venido a veces como llenas de achaque, con esto uno levanta el ánimo. Vuelan, mejor, vuelan. Y levanta la vuelan, vuelan y son un cañón. Un balazo. Bueno, vamos a un balazo. Vamos un cortecito. A un vuelo de paloma y volvemos. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosa nomás. Ay, andar, andar, andar, andar, andar, ara, ira, ira, ira, ira, ira. No eches en la maleta lo vaya a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de mar. Ahora que sos mocito y ya pita como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Camino es pa' que viene y pa' que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Estamos de nuevo y María del Carmen quería hacer un agregar una cosa, ¿no? Al respecto del tema de los abuelos del francés. Claro, una de las abuelas del francés recibe una transfusión por semana y entonces se pide sangre de cualquier grupo y factor que la persona que pueda dar sangre. Se presente hasta los 65 años son los dadores de sangre. Se presente en hemoterapia del Hospital Francés durante la mañana y recordamos que las condiciones son ir habiendo tomado una infusión que puede ser té, mate, café con azúcar y, o algún jugo de frutas azucarado, pero nada lácteo. Y bueno, tiene que presentarse en hemoterapia cualquier día de la semana. De la semana y pedir y decir que va a donar sangre para Esther Rota. Esther Rota que tiene que recibir todas las semanas una transfusión y pertenece al grupo este de Abuelos del Francés. Y cualquier grupo y factor sirve. Bueno. Así que ese es el pedido. Bueno, muy bien. Vamos a seguir un poquito en los últimos minutos del programa. Queríamos, en relación a esto que contaba antes Pilar, ¿no? De todo como toda la cuestión relacionada con el problema que encuentran los trabajadores para organizarse. ¿Cuánto hemos retrocedido, no es cierto? En la cuestión de la sindicalización de los trabajadores, de que esa sindicalización sirva realmente a los fines genuinos, ¿no?, de la clase. Y un poco polémicas o los intercambios que circulan respecto a cómo tiene que ser el sindicalismo, ¿no? El otro día, en la reunión que tuvimos, en esa reunión donde se habló de distintos temas del sindicalismo, había un compañero de la línea 60 que nosotros lo hemos tenido aquí, Marcorel, ¿no es cierto? Que él, Marcolini, que él decía justamente esta especie de consigna de muchos trabajadores hoy: los sindicatos no son de los burócratas, los sindicatos son nuestros, ¿no? El tema es que no están en manos de nosotros, en muchos casos, ¿no? En manos de los que trabajan. En manos, claro, de los verdaderos trabajadores. Entonces, bueno, pero, o sea, nos teníamos ganas, digamos, que en los próximos programas podamos volver a traer esta cuestión, ¿no? Alrededor de esta frase, que reflexiones. Son de los trabajadores, no son de los trabajadores, cómo se zanja este camino, ¿no?, que hay que hacer. ¿Sirve el sindicato hoy o es una herramienta que ya se ha desvirtuado? Si no sirve, ¿cuál hay? O sí sirve y hay que cambiarla de cuajo, ¿no? Ay, en ese sentido es muy interesante apoyarnos en la historia para ver qué cambios han habido en los sindicatos. Uh-huh. Aquí y allá, ¿no, Negrita? Uh-huh. Bueno, nosotros, si quieren, podemos hacer una brevísima paseo por algunas formas, ¿no?, que ha tenido el sindicato. No ha sido siempre así como es ahora. Digamos, nosotros en la historia del movimiento obrero argentino, en las primeras etapas, cuando esos inmigrantes llegaban y se encontraban, digamos, con esta gran aldea que empezaba estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? No había una idea muy clara, ni siquiera si organizarse o no, pero sí había muchas necesidades. Entonces, las primeras formas que surgen de agrupamiento, se podría decir, es de tipo mutual, ¿no? Es el mutualismo. O sea, digamos, asociarse o juntarse para defenderse, ¿no? Defenderse en lo más elemental. En los problemas de la salud, de la familia. En los problemas, fundamentalmente, sí, de por ejemplo, de ahí también surgen después las asociaciones de socorros mutuos de las colectividades, sí. Porque muchos de estos trabajadores se juntaban por nacionalidad, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, resolvían a través de colectas, porque no existía ningún tipo de resguardo social por parte del Estado, absolutamente ninguno, ¿no? Es decir, el Estado argentino ponía a disposición de la inmigración, o para atraer trabajadores, ponía agencias en el exterior, ponía todo un aparato burocrático que iba a Italia, iba a Europa, digamos, a ofrecer la posibilidad de un viaje, pagaba el viaje a esos trabajadores. Sí. A veces. Las agencias estaban autorizadas, de hecho, bueno, todas nuestras familias han venido así prácticamente. pagaban el viaje en muchos casos, por lo menos en lo que eran los programas oficiales, y los traían, digamos, esa necesidad de mano de obra que tenía todo este proyecto que se lanzaba en esta economía dependiente, que nace como economía dependiente, y bueno... Nace y se muere. Nace y pues, claro, y continúa. Pero digamos, una vez que el trabajador estaba acá, tenía 3 días en el hotel de inmigrantes y después arréglatelas, ¿no? O sea, y en muchos casos que la promesa era tierras, porque venían, la mayoría eran labradores que venían para trabajar en el campo y que les dieran su parcela, esto tampoco se realiza porque la tierra estaba ocupada ya por el gran latifundio, ¿no? Generado por distintas etapas de acumulación de tierras en la Argentina. La última había sido la mal llamada conquista del desierto. Entonces toda esa masa de trabajadores, una vez que llegaban, no tenían absolutamente ninguna protección, no tenían ni tierra, ni protección, ni nada. Y quedaban a la buena de Dios en una ciudad desconocida, con carencias de viviendas, con carencia en algunos casos de trabajo, y bueno, entonces lo lógico era este agrupamiento por nacionalidad que les garantizaba, bueno, tener algún paisano que juntara algún dinero, atendiera algún desocupado, a las familias, hasta que se instalaban. Bueno, esto va, luego se va transformando, digamos, en los primeros sindicatos con la llegada de trabajadores que habían estado organizados o que habían participado de experiencias sindicales. Sí, de experiencias, claro, en Europa, de experiencias por lo menos de organización. Muchos venían de la comuna, otros habían venido del 48 en Francia, ¿no? De grandes movilizaciones. Y ellos, digamos, si bien no eran todos, ¿no? Uno tiene la idea que venían todos anarquistas y todos socialistas, ojalá hubiera sido así, pero no, eran algunos. Algunos venían con estas ideas y, bueno, son con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, arman los primeros sindicatos. Pero a la vez, la concepción de este sindicato también tampoco era homogénea, digamos, porque los sectores anarquistas, hasta, estamos hablando, pongámosle, siempre se considera el inicio del movimiento obrero argentino como así, como una fecha en el 1878, porque fue la primera huelga. Obviamente, si fue la primera huelga, previamente había. Pero digo, ¿no? Para marcar un momento, 1870 hasta por lo menos 1900, estamos hablando de 30 años, los anarquistas, prima dentro de los anarquistas la corriente antiorganizadora. O sea que no querían ningún tipo de organización. De organización. Era una corriente que planteaba la acción directa, por supuesto, como todos los anarquistas, sin ninguna intermediación de ninguna índole. La lucha era contra el capital, era una lucha a todo o nada. Para destruir el Estado. Para destruir el Estado, para destruir digamos, todo aquello que se opusiera a la conquista de la revolución comunista anárquica, ¿no? O sea que, digo, ¿no? Porque uno piensa que es tan natural el sindicato, no. O sea, llevó años en muchos casos para que adquiriera ciertas formas, y aún esas formas también tampoco eran compartidas de la misma manera por los distintos grupos de trabajadores, ¿no? Entonces, estos trabajadores no veían ni siquiera al sindicato, es decir, el sindicato era una intermediación para ellos, era algo que se interponía. Claro, algo que era una institución de ese Estado el que ellos querían destruir. No de ese Estado, no, pero era una institución, era algo que estaba en el medio. No debía existir nada entre el luchador, digamos, y la lucha. O sea, y además, bueno, los trabajadores debían unirse por afinidades. Por afinidades que los llevaban a pelear juntos en una determinada situación y punto, ¿no? Y esto llevó muchos años, estamos hablando alrededor de 30 años de los sectores anarquistas, que las luchas se daban, por supuesto, ellos eran de alguna manera los defensores de un espontaneísmo ultranza, ¿no? Que por supuesto se daban explosiones en la fábrica, se daban situaciones en las cuales se iba a la huelga, y bueno, y ahí era llevarla hasta las últimas consecuencias, hasta donde se pudiera, y en sí ya tenía un valor eso, ¿no es cierto? Después, bueno, después eso se desarmaba, se deshacía, no importaba. O sea que para ese sector tuvo que haber, digamos, unos el convencimiento vino de algunos teóricos que venían, algunos teóricos y militantes anarquistas que venían de Europa, que viajaban, como el caso de Pietro Gori, que fue decisivo, o Malatesta también, que recorrían, ¿no? Recorrían los lugares anarquistas, los centros de trabajadores, las barriadas, los conventillos, los lugares donde se juntaban, y tuvieron una tarea de convencimiento enorme, que en algunos casos duró años, donde ellos planteaban que digamos que en la distancia, ¿no es cierto?, ellos concebían la lucha en la fábrica como la lucha, el salto hacia la sociedad socialista, para ponerlo, comunista. En el medio no había nada, había solo lucha, digamos, solo lucha que había que llevarla por eso hasta las últimas consecuencias. Pietro Gori, Malatesta, lo que hacen es decir, en el medio, digamos, hay que hacer un montón de cosas. En el medio hay que hacer mucha propaganda de la idea, como le decían ellos, y hay que hacer mucha, y convencer. Porque si no, digamos, todos, el conjunto de trabajadores, esto es obra del conjunto de trabajadores, no van a acceder. Entonces, ¿cómo hacemos? Ese tramo entre la lucha de hoy y la conquista del mañana, bueno, está llena de ganar el convencimiento a la idea de un montón de gente, ¿no? Para eso había un montón de tareas. Claro. Hacer y organizarse para hacer las tareas. Y organizarse, claro. Y organizarse Bueno, no sabemos qué es ese ruido. Estudio nuevo, ruido nuevo no detectado. ¿Qué es esto, María? Sos vos, María. Bueno, esta es esta forma, digamos, si se quiere, más embrionaria, ¿no?, en la cual podemos hablar de que los trabajadores concebían esta forma de pelea, es decir, precisamente sin organización, ¿no? Digo, que llevó mucho trabajo convencer y tuvo muchos coletazos esta corriente antiorganizadora en el movimiento obrero argentino. Paralelamente a esta corriente va surgiendo, pero un poco más tarde, si se quiere, las corrientes socialistas que en realidad no tienen tanto arraigo entre los trabajadores, porque se conforman el Partido Socialista, que se va a conformar en 1896, se conforma con personajes, digamos, profesionales, más bien salidos de la pequeña burguesía, que se plantean la conquista, ¿no?, por supuesto, de los trabajadores, pero donde van a centrar todo su trabajo y su orientación para el movimiento obrero alrededor de la conquista de reformas, ¿no? Y esas reformas se van a conquistar a través del Parlamento. Entonces, con gente del partido. Claro, este es un tema. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista va a sufrir muy tempranamente una escisión que justamente va a ir por ese lado, porque el planteo que vamos desde el partido a los trabajadores a influir con la línea del partido sobre los trabajadores, y que esos trabajadores debían participar en sindicatos orientados por la línea del Partido Socialista. Es decir, en ambos, en el otro caso directamente ni planteaba la organización. Y estos plantean que las organizaciones que se armen, que sean de trabajadores, tengan un profundo, un marcado sello partidario, o por lo menos de la orientación del partido en esos, en esos lugares. Incluso a veces con directivas muy precisas. Entonces, de ahí va. O sea, ¿quieres decir, negra, la agrupación sindical como hijo de un partido? Sí, sí, como, claro. Es decir, el partido decidía la línea. Era lo conveniente. Que iba a tener que, digamos, los obreros tomar. Que básicamente era una línea de reformas, de pelear por las reformas, de que cada reforma. Esto también conlleva una concepción de la democracia burguesa, ¿no? Y del camino a través de las reformas. Porque muy alejado de los sectores anarquistas en ese momento, ¿no? Aquí no está la acción directa, aquí está, digamos, la intermediación del político que debía ser elegido por los trabajadores, en algunos casos que fueran los propios trabajadores, que en el Parlamento burgués fueran arrancando conquistas que se volcaran hacia el mejoramiento de la clase trabajadora, y que ese mejoramiento de la clase trabajadora iba a ir, digamos, haciendo, allanando el camino, ¿no?, hacia la revolución. O sea, que ya ahí tenemos también un tipo de sindicato donde está el partido político permeando, ¿no es cierto?, las orientaciones para los trabajadores que actúen en un determinado gremio, que no es tan alejado de lo que vivimos también hoy, ¿no? Donde también existe esta concepción de partidos de izquierda que, digamos, el sindicato debe ser, de alguna manera, o llevar adelante la línea de una organización partidaria. Es un punto interesante para charlar y discutir, porque una cosa es llevar al interior del sindicato la línea correcta que uno cree, y otra es crear un sindicato con todos aquellos que piensan como yo, claro, que son pequeños sindicatitos, a no ser que uno fuera peronista en los 50, 40. Porque, claro, digamos, esa concepción que decíamos, partido padre, sindicato hijo, también se ve reflejado en el funcionamiento, ¿no? Claro. Además de la declaración, mi propuesta es tal, tu propuesta es cual. En el funcionamiento del sindicato, si no estoy muy equivocada, la CGT, los estatutos de la CGT plantean, esta es la organización de los trabajadores peronistas. Claro, la CGT va a tener en el año 50, en sus estatutos, la definición de la doctrina peronista, en sus estatutos. O sea, lo cual ya completa una institucionalización acabada del sindicalismo dentro del partido gobernante, además, ni siquiera de un partido, digamos, de un partido gobernante, ¿no? Pero ese va a ser, digamos, como si se quiere, el último eslabón, ¿no? Al puerto que se arribó, bueno, después tiene otras derivaciones post-dictadura, que son las que estamos padeciendo ahora, pero donde la impronta peronista continúa, porque es el unicato sindical que también está creado, digamos, durante el gobierno peronista, bueno, también sigue vigente, ¿no? Hoy bastante ahí en cuestionamiento. Pero digo, en estos albores tampoco están demasiado alejados de cosas que se presentan hoy, ¿no? Porque están también los anti, de alguna manera hoy encontramos antiorganizadores de nuevo tipo, donde digo, está mal la comparación, pero está el rechazo a la organización, producto de otra situación, no precisamente de este juego a todo o nada que caracterizaba ese primer anarquismo, digamos, ¿no? Sino hoy, a partir del escepticismo, ¿no es cierto?, de la indiferencia, de la desconfianza en las conducciones, Porque son conducciones muchas veces que pactan con las patronales y traicionan a los compañeros. Claro, digo, cómo no es un parangón correcto este, porque tiene que ver con otra situación completamente diferente, pero uno podría también encontrar ciertos escollos en cuanto que no está tampoco instalada claramente la necesidad de la organización. El problema es que supongo yo que estoy pensando en lo que vos decías, esa necesidad que decías de la organización, por ahí está planteada cuando hay una lucha. Uh-huh. No como por ahí, ¿no? Una situación, organicémonos para prever, para defendernos, etcétera, etcétera. No, si hay una lucha, porque claro. Yo calculo que los anarcos no organizarían sindicalmente, pero al plantearse una lucha, organizarán bien la lucha. Claro, pero en esa etapa antiorganización, digamos, era puramente para llevar ese conflicto que brotaba espontáneamente, no era preparado, digamos, sino que brotaba espontáneamente. Hay una fe absoluta en esa espontaneidad de las masas y en ese brote de rebelión, de rebeldía, llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Por eso eran tan violentos, digamos, en el... Hay muchos tipos de anarquismo, ¿no? Pero digo, esta corriente se jugaba en cada conflicto, como si ese pudiera ser el último. Y porque además, existía esta concepción de que podía llegar a ser el último, es decir... Porque habían habido huelgas generales o andaban por ahí... que habían derrocado gobiernos. Claro, y la previsión, de alguna manera, del socialismo era de una revolución cercana. Es esto hasta 1900 en que se produce la crisis de esta predicción. Hasta ese momento hay una casi convicción de que la revolución es muy cercana. Entonces, estos conflictos, digamos, nunca se sabe... nunca se sabían a dónde terminaban y bueno, la cosa era hacerlos terminar lo más adelante posible, ¿no? En esta concepción. Bueno, a esto entonces, yo diría que este cuadro hoy lo termináramos por acá porque se va a hacer muy largo. A esto le agregamos entonces que va a aparecer, incluso va a coexistir con esta corriente, por lo menos hasta... inicios del 1900, esta otra concepción que va a influir sobre la organización de los trabajadores del Partido Socialista, ¿no es cierto?, que plantea, elaborar una política para el sindicato que sea llevado adelante por los militantes socialistas dentro de sus lugares de trabajo. Bueno, lo vamos a dejar acá porque el Partido Socialista muy tempranamente, en 1906, pero había empezado antes, va a tener una escisión que va a ser muy importante en el sindicalismo argentino, que va a ser la corriente sindicalista revolucionaria. Y luego va a coexistir, esta corriente va a tener mucho predominio hasta los años 30 largos, y mientras se va a desarrollar otra rama dentro del anarquismo que va a ser los anarquistas, pero superando la etapa antiorganización, digamos. O sea, vamos a tener dos anarquismos y dos socialismos. Digamos que sí, más o menos. Resumiendo. Y que eso se va a expresar, básicamente va a haber durante toda la década del 900 al 20, va a haber... tres posiciones, solo la enuncio, ¿no? Que va a ser la de la fora del quinto congreso, que va a ser la del comunismo anárquico con una concepción de la lucha y sobre todo de la huelga general, una concepción del Partido Socialista y una concepción de esta corriente sindicalista, que va a ser la que va a primar. Y en cada conflicto se va a manifestar de acuerdo al sector que influencie a ese conflicto, se van a manifestar distintas posiciones respecto del mismo conflicto, ¿no? ¿Qué hacer? Distintas líneas... ¿Qué hacer? Claro. ¿Qué hacer? Básicamente determinadas por en el caso del socialismo, digamos, una política de partido, en el caso del anarquismo, una política del ideal, o sea, de que los trabajadores que estén en un determinado lugar lleven adelante el ideal del comunismo anárquico. Y en el caso de los sindicalistas revolucionarios, que después los vamos a ver mejor, se oponen a estas dos cuestiones porque dicen en ambos casos se está buscando un rédito para la organización. En realidad lo que hay que hacer es desde el sindicato pelear por todo lo que sea cuestión obrera, sin ningún tipo de interés o de influencia de ninguna organización, para no llevar el rédito de ese conflicto hacia ninguna organización. ¿Se entiende más o menos? Este va a ser el cuadro hasta 1920 más o menos, y se va a evidenciar también en la Semana Trágica estas diferencias. O sea que además de tener distintas concepciones que por ahí hoy nos pueden también servir, también va a ser un factor de división de los sectores trabajadores desde sus inicios, ¿no? Estas distintas concepciones, y también va a haber un uso por parte del Estado de estas diferencias, ¿no? Porque va a actuar en forma discriminada el Estado. A río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, va a actuar, claro, de acuerdo a distintas coyunturas, sobre todo en el caso de Irigoyen, que es el que, digamos, comienza a tener una política obrerista. Una política hacia ese sector hacia tan movedizo. Claro, claro, porque antes de Irigoyen, digamos, las élites en la Argentina poco les importaba y tenían la política represiva casi totalmente única. Antiobrera. Claro, totalmente antiobrera, y bueno, había algunos algunos personajes que reclamaban, ¿no?, un orden, pero en general era el palo, digamos, ¿no? El palo y la expulsión del país. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver mejor la próxima vez, y bueno, tendiendo a generar o a tirar algunas líneas, ¿no?, de lo que fue en otras épocas el sindicalismo argentino. Así que nos vamos a ir yendo, pero antes queríamos anunciar, ¿no es cierto?, nuestros invitados del... Estos invitados del próximo martes, también acá de la casa, vamos a invitar a trabajadores de la fábrica recuperada IMPA. Muy bien. Que es una deuda que tenemos, una asignatura pendiente que tenemos, hemos un par de veces nada más que vinieron, así que el martes que viene, y les vamos a querer preguntar, vamos a ver un poco la historia de IMPA. Bueno, también va a ser otro tipo, nos pueden contar, ¿no?, su experiencia sindical. Como viejos trabajadores y ahora como nuevos trabajadores en una nueva situación de cooperativa, ¿no? Que ya tiene más de 10 años, pero es nueva en relación, claro, a lo que es el resto del movimiento obrero. Bueno, nos vamos yendo por hoy. El próximo martes a las 19 horas. Hasta el martes, muchas gracias. Chao. Que les vaya y muy bien. Y nos olvidó el saludo. Teníamos una oyenta que nos hizo un favor, ajá, en especial, y tendríamos que habérselo agradecido. Exacto. A una vecina Eli. A una vecina Eli. Que llamó, esa. Llamada Eli. Llamada muy bien, Eli. Muy bien, muy bien. Bueno, nuestro saludo. Bueno, gracias. Justo ayer me di cuenta que solo un cuestión de plata entra en el ventanillo, es pobre, una sola es la que paga. De cómo piensa la gente, a veces la diferencia.